entristecida. Dejas en las cuerdas el amor y una ilusión en mi vida, una canción entristecida. Y esos bordones que llegan al sol, una mañana de fiesta aquí en Huamanga, con notas que nacen del corazón, como las aguas de un río en nuestras almas, guitarra mezquita guajaibú. Es una caricia al despertar, es el trinar de la aurora, las melodías de mi pueblo. Es una caricia al despertar, es el trinar de la aurora, las melodías de mi pueblo. Y en esos templos calados de amor, dibujaste la sonrisa de una madre, son los caminos que llegan a ti. Más allá de la guitarra, un canto amigo, guitarra mezquita guajaibú. Kuyay yanayta, kuaylo kunaypa.